cansaste de reír. Punto tú que envenenas a mi corazón. Que yo dime qué mal te echo a ti. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nada te interesa. Tú me usas, tú me tiras, no lo entiendo. Sigue lastimándome nomás. Porque de ti yo nada quiero. Palabras que me hirieron.